Natalia, aquí te saluda Pablo Martínez de Radio Aijuna y Lorelei Cavieres. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Muchas gracias por atendernos. Bueno, no, por favor. Con entrevista ya pautada, le sumo en este caso la ratificación y esta información de la jornada. ¿Por dónde empezar a pensar el momento que está atravesando esta causa? La llegada a Comodoro Py, en este caso también en manos del juez Ercolini, y los debates o las disyuntivas que tiene Ercolini con dos causas en este caso. No podemos desarticular el análisis de esta causa, la causa de Alessio, que vale aclarar, fue la primera que puso de relieve cómo el macrismo o el gobierno de Mauricio Macri utilizó el aparato estatal para perseguir, para armar causas, para extorsionar, ya sea desde el mismo Estado, como la causa que se inició en Lomas de Zamora y que investigaba el espionaje a propios y ajenos desde la AFI, o también de manera paraestatal, es decir, a través de otros grupos o asociaciones, en este caso ilícitas, que hacían espionaje ilegal, entre las cuales estaban la que integraba Marcelo D'Alessio, otros fiscales, también como el fiscal provincial Bidone, que ayudaba a proveer datos, o mismo el fiscal Estordelli, más allá de que no esté procesado por ese delito, pero que se investiga una asociación ilícita paraestatal. Y además resaltar el momento actual en que se encuentra el Poder Judicial, su cabeza propiamente dicha, que es la Corte Suprema de Justicia, uh-huh. Y fundamentalmente como expresión sintomática de este Poder Judicial que tiene un total y absoluto descrédito y falta de legitimidad, Comodoro Py, los tribunales de Comodoro Py. Y esto también se ve con lo que sucedió con esta causa, que ningún juez quería tenerla o entender, ¿no? Uh-huh. En la resolución de esta causa. Hasta que, como decías vos, la noticia de último momento, la Cámara Federal lo que hace es atribuir esa causa a Ercolini, que te cuento que nosotros, en representación de Pedro Echeves en el mes de marzo del 2019, es decir, dos meses después de que se iniciara esta causa, hicimos un pedido ante el Consejo de la Magistratura de Juicio Político para Ercolini, uh-huh. Porque Ercolini fue el responsable de que se levante el secreto de sumario de la causa de Alessio, el primero que puso en peligro la investigación para procurar la protección corporativa y la impunidad de, en este caso, el fiscal Estornelli. ¿Por qué decimos que hizo esto? Porque Estornelli, dos días después, o en la misma jornada, si mal no recuerdo, en que estalla públicamente la causa de Alessio, le inicia una denuncia por defraudación a Marcelo D'Alessio, uh-huh. Que cae en el juzgado de Ercolini. Ercolini lo que hace es pedirle al juez Ramos Padilla que se inhiba para traer la causa como Dropi, cosa que no logra. Pero además no cumple con los requisitos que establecía el Código Penal y el Código Procesal, es decir, no le manda al juez Ramos Padilla las copias de la causa que había solicitado Estornelli. Entonces el juez necesariamente tiene que levantar el secreto de sumario y fue el primer caso que puso en peligro la investigación, con lo cual lo que están haciendo a través de estas resoluciones es seguir garantizando a través de Comodoro Py la impunidad. Y la impunidad es el primer paso a que no se asegura la famosa no repetición o no reedición. Uh-huh. Es decir, que no vuelva a suceder y aumenta, acrecienta el descrédito, la falta de credibilidad de un poder judicial que, como te decía recién, tiene en Comodoro Py su expresión más alta de carácter corporativo, del lugar donde no se procura justicia, del lugar donde se duermen las causas según el color político del imputado. No sé, para ponerte un ejemplo, tenemos al juez Ariel Lijo, que hace más de 4 años que, teniendo pruebas suficientes, no llama en la causa Correo a Mauricio Macri a indagatoria. Entonces, realmente resulta muy difícil, primero, descontextualizar esta decisión que vos acabas de mencionar, uh-huh. De todo este contexto. De hecho, bueno, ahora el 1 de febrero hay una marcha pidiendo, ¿no?, también el apartamiento de estos cortesanos, que en última instancia son también los que se encuentran, varios de ellos involucrados o con el expresidente o con el ministro o suministro de justicia en las sombras, hoy prófugo, Pepín Rodríguez Simón, o tienen en largas conversaciones telefónicas con él, o han aceptado ingresar en contra de la Constitución Nacional al máximo tribunal. Así que la verdad que es un momento histórico en donde el Poder Judicial no tiene ningún tipo de credibilidad. Uh-huh. Natalia, dijiste allí al comienzo que la causa de que involucra a Marcelo D'Alessio fue como un puntapié. ¿También fue un puntapié para un relato periodístico en donde se lo intentó también a D'Alessio identificar como un cuentapropista, uno que se cortaba solo? Sí, y fíjate que esa defensa o ese argumento fue utilizado no solamente en la causa D'Alessio. Yo siempre propongo verlo como un rompecabezas. Uh-huh. Tenemos muchas causas que investigan el espionaje ilegal, ¿verdad? Y que coinciden con investigaciones durante el gobierno de Mauricio Macri, desde periodistas que se lo señalizaba con un semáforo según su opinión política, social o su pensamiento incluso en relación al aborto. Tenemos la causa de la mesa judicial donde se perseguía a jueces. Tenemos la causa de la AFI, ¿no?, que también pasó hoy en día como Doro Pi y revocó la mayoría de los procesamientos. Allí se empezó a utilizar este argumento que decís vos del cuentapropismo. No hacer como una especie de torniquete, que paguen a aquellos que estaban en la línea más baja de mando y los que daban órdenes, en última instancia, por supuesto, en este caso de la AFI, a Rivas, Magdalani o incluso Mauricio Macri, porque el presidente, según la ley de inteligencia, es quien diseña la política de inteligencia. Un presidente, ¿no?, que valga aclarar, también asumió procesado por el espionaje a familiares de la AMIA, ¿no? Uh-huh. De víctimas de la AMIA. Entonces, este argumento es exactamente el mismo en la causa D'Alessio, en la causa AFI, en la causa Mesa Judicial. Y es el que están utilizando hoy en día para desprenderse, un argumento contrario a la famosa doctrina de Irurzun. Recordarán que es aquella que, bueno, si se puede llamar doctrina, ¿no?, que uh-huh. es ni más ni menos que romper o quebrar el principio de inocencia. Teóricamente, los exfuncionarios en ese momento del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tenían una especie de poder residual, de lazos con el poder real para procurar su propia impunidad, que no es ni más ni menos que lo que vemos ahora. Vemos, por ejemplo, a Mauricio Macri almorzar con el procurador Contegrán, que es el que está implicado en la famosa Gestapo antisindical, uh-huh. o vemos los lazos existentes con jueces y fiscales. La verdad que no es ni más ni menos que la utilización de la terminal política del poder real, ¿no?, de los poderes económicos, que yo la veo anclada, digo terminal política, en el espacio de Juntos por el Cambio, que son los que verdaderamente tienen lazos para procurar su propia impunidad. Uh-huh. Y por último, Natalia, preguntarte, bueno, ¿qué sucede como análisis del funcionamiento de Comodoro Pi o de la justicia? Vos sabrás decírmelo mejor. ¿Qué sucede cuando un juez, en este caso, tiene a un protagonista que está contrapuesto? Está acusado en una causa, está como denunciante en otra, y esas dos causas las tiene arriba de la mesa. ¿Esto es frecuente? No. O en Comodoro Pi te diría que sí. Claro. Es como un adefesio eso, digamos. Claro, porque es cuando quieren complicar las cosas, es como cuando realmente nos van a meter el perro, para decirlo en lenguaje sencillo. Hay garantías constitucionales que son muy importantes para proteger a las personas que están en un procedimiento penal, en este caso. La imparcialidad de un juez que saque resoluciones conforme a las pruebas que hay en la causa y que habla de la distancia o la equidistancia que tienen que tener la persona que va a juzgar, es fundamental, es una de esas garantías constitucionales. O el juez natural, que es como el opuesto, el antagónico al famoso forum shopping, el juez que toque. Bueno, en este tema no estaría siendo respetado, uh-huh. cuando Ercolini vendría a estar juzgando esas dos causas, uh-huh. que vos mencionás. De hecho, en su momento, si Ercolini, ante la primera oportunidad, hubiese tomado esa causa, nosotros como defensa lo vamos a recusar, y es lo que en este caso, bueno, vamos a ver, cuando seamos notificados vamos claro. a hacer, porque mostró, hay un temor de parcialidad por parte, obviamente, de mi defendido, y la verdad no se están respetando las garantías constitucionales básicas. Lamentablemente el Estado de Derecho se vio severamente degradado en el gobierno de Mauricio Macri porque se quebraron estas garantías, ni más ni menos. fíjate, el principio de inocencia, el juez natural, la imparcialidad que tiene que tener un juez, cosas básicas que son las columnas vertebrales de un Estado de Derecho. Entonces, la verdad que si el poder del Estado, que tiende a garantizar los derechos, hace todo lo contrario, no solamente en materia penal, si querés incluso respecto a los derechos sociales, por ejemplo, en relación al servicio público esencial que se dictaminó a través de un decreto del presidente de la Nación para establecer a la telefonía celular, internet, sobre todo en pandemia, como un servicio público esencial con tarifas mínimas, ¿no? Bueno, también el Poder Judicial revertió eso, es una decisión que lesiona los derechos del consumidor de prácticamente 18 millones de argentinos y argentinas. Así que tenemos un Poder Judicial, por eso nosotros los decíamos en una convocatoria que hicimos el 28 de diciembre y que va a continuar este 1 de febrero, tenemos un Poder Judicial que le da la mano al Poder Real y que se aparta de la Constitución Nacional, y eso es muy peligroso. Natalia, te agradecemos los minutos de charla, como siempre. No, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.